Frases célebres. Nada puede ser real hasta que se experimenta. Incluso un proverbio no lo es hasta que la vida no lo haya ilustrado. Frase de John Keats. Hola oyentes, yo soy Esther y ya habéis escuchado las series que veían mis padres antes. Hoy os voy a hablar de dos de ellas. Son D'Artagnan y Verano Azul. Empezamos por D'Artagnan. Nuestra historia comienza en el pueblo de Béarn, en la verde Gascuña, al sur de Francia. Transcurría el año de gracia de 1625. D'Artagnan es una serie de dibujos animados japonesa basada en la obra Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. La serie fue producida en 1981 por los estudios Nippon Animation en Japón, donde comenzó a emitirse el 9 de octubre de 1981. ¡D'Artagnan! ¡Si quieres, continuamos la lucha! ¿Eh? Lo siento, pero ahora tengo mucha prisa. ¿Eh? ¿D'Artagnan rechazando una pelea? Ya entiendo. Con que estuviste jugando con ese cabeza loca de D'Artagnan, ¿eh? Un año después de su estreno, fue exportada a España y otros países, emitiéndose por primera vez en televisión española en octubre de 1981. Voy a hablar de Verano Azul. Verano Azul fue una serie de televisión española producida en 1981 y dirigida por Antonio Mercero con música de Carmelo Bernaola. Fue rodada durante 16 meses entre finales de agosto de 1979 y diciembre de 1980 en Málaga. La emisión original tuvo lugar en la primera cadena de RTVE y se emitía los domingos a las 4 y 5 de la tarde. Mire, Chanquete. ¿Qué? ¡Es mi barco, mi tesoro! ¡Es mi Dios, la libertad! ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria, la mar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, portugués! ¡Le voy a señor Sariargo! ¡Da este dos y un dólar! ¡Buenos días, señor guardia! ¡Está usted muy gordo! Lo siento, mademoiselle. Mi no hablar inglés. Sorry. Nuevo escuta este dulmo con un elto. Anda, coño. Bueno, está. Ha dicho, bueno, está usted como un tonel. Hoy no se entera. Bueno, ahora que sabéis un poco más de estas series, me despido. Hasta la próxima. Thank you.